un poco antes de lo habitual, pero sí queríamos tener también este jueves, en el inicio de la feria Bajo la Piel, pues nuestro espacio en manos del fisio, que hacemos en colaboración con la clínica Avancli y con Ana Hierro, un espacio de participación ciudadana, 607-488-775, por si quieres enviar alguna consulta, y Ana Hierro se pasa a responderla y también a abordar el tema, la temática que tenemos prevista para el día de hoy. Ana Hierro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, hoy hemos elegido lesiones en el deporte. ¿Por qué consideras importante abordar este tema? Bueno, es un tema generalizado, pero es verdad que aquí cada vez hay más gente que practica deporte, ya sea correr, pádel, tenis, crossfit. Al final, aquí en verdad que es un pueblo que se mueve bastante la gente, hace mucho deporte, y yo creo que es algo importante abordar también este tema. Yo quiero preguntarte lo primero, ¿qué es una lesión deportiva y en qué se diferencia, por ejemplo, de otra que no sea de deportiva? Una lesión deportiva es la que te va a crear ese mismo deporte, ¿vale? Va a ser un daño o un desgaste que de alguna estructura, por ejemplo, un tendón, un músculo, que es, va a ser causada durante esa práctica deportiva, y no, que nos va a provocar dolor o incluso nos va a impedir que hagamos ese deporte. Hay pacientes o hay personas que pueden hacer su vida diaria, pero no puede hacer el deporte en concreto que practica. Entonces, uh-huh, un poquito de diferencia es una lesión de deporte la que te ha producido el deporte en sí. Uh-huh. Es muy común, entiendo que hay gente que tiende más a lesionarse, gente de que menos, ¿no? Imagino que habrá una serie de condicionantes que hace que nos lesionemos, ¿no? Practicando deporte, ¿no? Claro, o sea, depende mucho de las cargas que tengamos cuando hacemos ese deporte. Los apoyos, si hay apoyo inestable, por ejemplo, cuando hacemos el boxeo, el muay thai, por ejemplo, incluso la carrera, cuando nos metemos en sierra, son terrenos mucho más inestables, pues tenemos más propensa a tener más lesiones que alguien que corre en asfalto, por ejemplo. Uh-huh. Después, bueno, si tenemos contacto con otras personas o movimientos, eso que nos llevan mucho al límite, por ejemplo, muchas veces en crossfit nos llevan muchas veces al límite, una sentadilla profunda, en un frog squat, por ejemplo, nos llevan una sentadilla profunda, si le metemos 90 kilos, pues solo eso estamos metiendo en nuestra articulación. Entonces ahí, pues bueno, corremos el riesgo de tener una lesión si no hacemos una buena técnica, por ejemplo. Uh-huh. También entiendo que factores psicológicos influirán, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos estrés por trabajo, cuando, los estados de ánimo, o a lo mejor hacemos un... Bueno, eso ya también sería otra cosa, no psicológica, pero a lo mejor cuando hacemos un ejercicio, un movimiento, cuando ya estamos cansados, pues nos exponemos más a sufrir una lesión, pero por otro motivo. Pero te quiero preguntar, ¿por el aspecto psicológico influye también, Ana? Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, si no estamos concentrados tampoco en lo que estamos haciendo, al final tenemos más riesgo de lesionarnos. Y además, bueno, el estrés, ahí no vamos a meter porque podemos estar un programa entero o más hablando de ese tema. Pero al final afecta mucho a nuestro cuerpo, más de lo que creemos. Entonces, realmente, cuando tenemos mucho estrés o mucho, sobre todo por el trabajo y tal, nuestro cuerpo tampoco está al 100% ni está trabajando al 100%. Uh-huh. Entonces, al final, eso también nos afecta a nosotros. Uh-huh. Escuchamos muchas veces, Ana, sobre todo a lo mejor en los huesos del pie, escuchamos eso, que fractura por estrés. No es que se haya roto el hueso porque nosotros tengamos ese estrés del que estamos hablando, ¿no? No, las fracturas por estrés se pueden provocar eso porque le metemos mucho peso o por movimientos muy repetitivos, que no es porque tengamos estrés, sino Exacto. porque sobre todo se suele hacer en el quinto meta. Al final un poquito más frágil esa zona, entonces cargamos más peso ahí y provocamos esa fractura por estrés, pero no es porque tengamos nosotros estrés, sino porque se denomina así. Muchas veces un E15 te da una torcedura mal, te da un poquito en el hueso, provocamos una fractura por estrés en el quinto meta. Uh-huh. Es lo más común, por así decirlo. Sí, es verdad que a lo mejor es un poco a modo de anécdota, ¿no? De que muchas veces escuchamos fractura por estrés y no es que tenga fractura, no te haya roto el hueso porque estés estresado por tema de trabajo o por otra cosa. Ana, dentro de las lesiones deportivas, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, tenemos la sobrecarga, que es lo más común, por así decirlo. Después tenemos la rotura de fibra y los esguinces. Ya pueden ser de grado 1, de grado 2 o los de grado 3. sea, bueno, te comento un poquito más o menos... ¿En qué consiste un poquito cada alguna, no? Claro, sobre todo para que quede un poquito más claro, para cuando sepamos un poquito cuando nos pasa algo, que sepamos un poco diferenciar a ver por qué, ¿sabes? A ver, la sobrecarga suele ser cuando la estructura ha sido expuesta a una carga demasiado elevada. O sea, lo que está acostumbrado nuestro cuerpo, por ejemplo... Cuando sufre eso, al notar un ese calambre o ese dolor en la zona repentino, que tú notas la zona muy cargada y aparece. Eso tiene una pronta recuperación, por ejemplo, eso, un poquito de reposo, hielo y una descarga en la zona, suele ir bastante bien. Son las más comunes, ¿verdad? Que eso, notas un pinchazo muchas veces. Nosotros, ¿verdad?, que tenemos la facilidad en la clínica, que tenemos la eco, hacemos eco directamente, descartamos que haya... roturas o algo, y ya metemos eso, descargamos un poquito de reposo de la actividad, y ya yo creo que a los pocos días ya puede empezar a hacer deporte, que no hay mayor problema. Decías también la rotura de fibra. ¿El qué? Que decías también la rotura de fibra, que ya es un pasito más, ¿no? Sí, la rotura de fibra es cuando ya eso ya puede ser por un golpe o un impacto más sobre la práctica deportiva, o incluso una sobrecarga. Si esa sobrecarga que hemos estado hablando antes no son tratadas, Y seguimos trabajando, seguimos forzando, al final va a provocar una rotura. Y muchas veces una rotura no tiene por qué ser porque hayas tenido un golpe o un tirón muy fuerte. O sea, también puede ser por una sobrecarga, que lleves tiempo con esa sobrecarga, no te trates, y al final esa acumulación de carga en el tejido te va a provocar una rotura de fibra. Después, bueno, también esa rotura también puede ser provocada por un mal apoyo. O sea, una mala postura, que tú, por ejemplo, hayas dado un mal salto y hayas apoyado mal, pues te puede provocar que tengas también otra rotura. Sí. Y bueno, también muchas veces pasa, por ejemplo, es muy común también que no estemos acostumbrados, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de ir a correr. No hayamos corrido en nuestra vida, nos metamos a correr como si no hubiera mañana, y al final, pues bueno, esa falta de actividad, esa falta de preparación también te puede provocar que haya una rotura. ¿Cómo se trata la predisposición a hacerlo? ¿Cómo se trata la rotura, Ana? No te va a gustar. Duele, ¿no? Para mí lo más efectivo es la EPI. Aparte que te va a estimular más la formación del colágeno y va a hacer que no te cree una cicatriz. Si tenemos, o sea, no nos curamos bien una rotura y provoca una cicatriz fibrótica en el músculo, por ejemplo, a la larga te va a causar más problemas. Entonces, para mí, la técnica por excelencia, incluso en la EPI, eso, porque no va a dar lugar a que se forme una fibrosis en la zona. O sea, va a cicatrizar bien los haces de colágeno y va a cicatrizar de forma correcta. Después, bueno, si hay gente que tiene mucho pánico a la aguja, pues tenemos la Indiva. Es verdad que también es mucho, muy efectivo, ¿vale? Pero es verdad que a mí, por excelencia, la que más me gusta es la EPI. También es mucho más rápido, la verdad. Es una rotura de fibra que visualmente es muy llamativa, ¿no, Ana? También dependiendo un poco de la zona en la que se produzca y del grado, ¿no?, de rotura, sí que suelen ser muy llamativas, ¿no? El escalón ese que se produce. Sí, sí. Sobre todo eso. Yo he visto escalones en cuádriceps que me decían, no, vengo por un dolorcito que me duele el cuádriceps. Y al final tenía ahí un escalón grande, importante, pongo el ecógrafo y después sí tiene una rotura aquí grande. Con hematoma interno, o sea, eso hay que eso, con la EPI... A ver, si hay médicos, pues el médico te se encarga de drenar, pero en el caso de que no, con la Indiva y con la EPI suele ir bastante bien y, a ver, en 3-4 semanas o mes y medio, más o menos, pues va bastante bien, la verdad. Y luego también lo esguince decía, yo creo que todo el que ha practicado deporte es como el bautismo, ¿no? Todos hemos tenido un esguince de tobillo, ¿no? Sí, el tobillo es por excelencia, creo yo, la verdad. Últimamente están dando también esguinces en la rodilla, pero sobre todo los de tobillo son los más comunes, ya sea eso por un mal apoyo, porque hayamos puesto la articulación un poquito más, le hemos dado un poquito más de sí, y la verdad es que son los más comunes. ¿De qué varía o de qué depende que sea de grado 1, grado 2 o grado 3? Pues el grado 1 es cuando hay eso, un sobreestiramiento del ligamento y no va más allá. Vale, ahí se produce un poquito de dolor, inflamación, que con hielo, reposo y un ejercicio, eso puede continuar vida normal. O sea, no hace falta mucho más. Después está el grado 2, que eso cuando ya se ha realizado un sobreestiramiento, pero ha sido más fuerte y hay una rotura ya de las fibras, sin comprometer lo que es el ligamento en sí. solo había una pequeña roturita, entonces ahí ya sería un grado 2. Muchas veces el hematoma puede salir o no puede salir. Muchas veces en un grado 1 también tenemos hematoma. O sea, que tenga hematoma no quiere decir que sea más grave o no. Muchas veces eso se rompe un vasito o lo que sea, sí, y provoca un hematoma, pero no que no es indicativo en sí de que sea un grado 2, por ejemplo. Uh-huh. El grado 2 sí es ya más incapacitante que el grado 1. O sea, ya es... tienen más dificultad al andar, y ahí, por ejemplo, yo ahí sí suelo poner un vendaje funcional. Uh-huh. O sea, para que no sufra tanto el ligamento. Pero, o sea, hacemos un vendaje funcional, pero podemos caminar. O sea, no por ello no tenemos que guardar ese reposo bien en alto. Ya cada vez eso es menos común. Sí. Y que en ningún caso es escayola, ¿no? Ya quedaron, parece que quedaron atrás esos tiempos en los que no. Ibas con un E15 al centro médico, al ambulatorio, al hospital, y te escayolaban el pie. Fue horroroso. Uh-huh. De hecho, todavía algunos casos vienen, pero ya cada vez menos. Uh-huh. Y luego el grado... Y luego el grado 3, que sí que implica ya la rotura total, ¿no?, de ligamento. Sí, ahí ya está rotura total, y eso sí puede ser necesario. Si ya derivamos directamente a traumatólogo y él ya consideraría si mete hay cirugía o no. Uh-huh. Pero en ese caso sí hay que ya derivar. Pero un grado 1 y un grado 2 lo podemos tratar perfectamente en consulta, y la verdad es que van bastante bien, no hace falta ir a mayores. Uh-huh. Eso, con el tema de lo que he explicado antes, ejercicio, en grado 2 vendaje funcional para que no esté tan inestable el ligamento, pero podemos andar, que no hay ningún tipo de problema. Ana, hablabas del hematoma, de que no es indicador de la gravedad, pero ¿entiendes el hematoma como positivo, como negativo, o tampoco tiene nada que ver que salga ese hematoma? El hematoma es cuando hay ya una extravasación de la sangre. Realmente, en un grado, me he encontrado 15 con un grado 1 que han tenido hematoma, pero por eso, porque a lo mejor se ha roto un vasito, pero no hay rotura dentro del ligamento, ¿sabes? Uh-huh. Ni hay micro roturas ni nada, simplemente eso, que se ha roto, ten en cuenta que tenemos muchos capilares, entonces por ese sobreestiramiento pues se ha podido romper ese capilar que lo tenga más fino y ha podido crear ese hematoma. Es verdad que, bueno, el hematoma siempre cuando lo vemos es como más aparatoso, dice, uy, ahí tenemos una rotura grande, pero no tiene por qué. Uh-huh. Vale, vale. Siempre hay que ser cautos con eso, porque es verdad que hay que mirarlo bien, pero que no, muchas veces no es indicativo de que haya una lesión grande. Que sí. Muchas veces eso es por eso, porque tenga un capilar un poquito más finito de la cuenta. Yo, por ejemplo, a mí me salen moratones con mirarme, pero porque tengo muy mala circulación, por ejemplo. Entonces, uh-huh, yo me puedo hacer un E15 de grado 1 y me puede salir un hematoma grande. Vale. Y no es indicativo de que tenga rotura, ¿sabes? Sí, pero que para el tratamiento, para el proceso de la lesión, no influye, ¿no?, en nada que haya hematoma o que no, ¿no? No, eso se drena y hasta que no se que no nos va... Mientras no haya hematoma interno, que es lo que... Sí. Pero el hematoma superficial, eso no hay ningún tipo de contraindicación ni nos dificulta el tratamiento en sí. Uh-huh. Vale, pues vamos a hablar un poco de las recaídas, Ana, porque hay veces, bueno, por ejemplo, el E15, ¿no? Puede servir como ejemplo, ¿no? Siempre hablamos, es que tengo un E15 mal curado, ¿no? Es también una frase muy muy típica. ¿Por qué se producen las recaídas? No sé si hay gente más o menos propensa a tener recaídas, y qué se puede hacer. Pues la verdad es que la recaída suele ver porque a nivel biomecánico el cuerpo no está bien. Si tú recaes varias veces la misma lesión es porque hay algo en tu cuerpo que no está yendo bien, ya sea a nivel postural, un gesto que tú estés haciendo mal en tu día a día, o, ¿sabes?, o que no haya una buena activación de la musculatura. Me pasa mucho también con el tema de los corredores, que siempre recaen en lesiones de rodilla, porque al nivel de cadera no estabilizan a nivel de glúteo medio. Entonces, bueno, hay que valorar un poquito el por qué siempre. Siempre cuando viene un paciente a consulta hay que valorarlo un poquito a nivel biomecánico para ver de dónde viene esa lesión, si hay una descompensación en su estructura en sí, tanto a nivel como postural como a nivel muscular, para ver eso, los déficits que hay a nivel, y a partir de ahí trabajar. Mm. Yo siempre intento valorar... y después mandar, o sea, no es que sepamos ya la patología que tenga, pues mandar ejercicios para, o hacer, mandar esos tips o ejercicios para, sí, corregir esas descompensaciones biomecánicas. O sea, que cuando yo mando ejercicios en consulta no es porque me guste mandar, ¿no? O sea, porque al final son cosas que hay que corregir y hay que quitar esa descompensación. Uh-huh. O sea, así lo que hacemos es que evitamos esas recaídas. Uh-huh. Sobre todo aquí, que los trabajos que hay aquí son trabajos que son muy... muy o mantienes una postura constante o movimientos muy repetitivos, entonces al final ahí, si le añades tú el deporte en sí, después, al final eso, la lesión como que eres más propenso a sufrir una lesión. Entonces, bueno, hay que trabajar esas descompensaciones y para poder eso, para evitar recaídas sobre todo. Hablamos de descompensación biomecánica, pero también suele haber descompensaciones musculares, ¿no? Que tengamos unos grupos musculares o incluso dentro del mismo grupo muscular, no sé, por ejemplo, hablamos de la pierna, una pierna más más fortalecida que otra, ¿no? Sí, totalmente. También suele pasar eso, que si somos zurdos, pues tenemos más fuerte la derecha, si somos diestros, pues tenemos más fuerte la derecha. Tenemos gente que en la izquierda es como si no la tuviera. O sea, al final tenemos que insistir un poquito más porque ahí después puedes que estés compensando, le metas más carga a la pierna izquierda, que no la tienes fuerte, entonces al final pues tienes una ley pues, que tenga, vaya, tiene todo para tener una lesión en el lado izquierdo. Eso en cuanto... Entonces, bueno... Ahí lo que se puede hacer hay es trabajar, siempre. Trabajar trabajo de fuerza. Y lo que te decía, Ana, cuando hablamos de, por ejemplo, un esguince mal curado, ¿no? ¿Qué se puede hacer para volver al punto inicial, al previo antes del esguince inicial, primero? A mí me gusta siempre, sobre todo, mandar ejercicios para trabajar la musculatura intrínseca del pie. La musculatura intrínseca del pie es la musculatura que va a estabilizar ese pie. Entonces, esa musculatura no la trabajamos, no estamos acostumbrados, son músculos muy pequeños y no estamos acostumbrados a trabajarlo. Entonces, bueno, para mí es muy importante trabajar esa musculatura porque es la que le va a dar esa estabilidad a ese pie. Después trabajar ejercicios proprioceptivos para trabajar eso, los mecanismos receptores del pie también, sobre todo los mecanismos receptores de los ligamentos, que son los que se va a encargar de estabilizar esa articulación. Entonces, si tú tratas un tobillo y no mandas ejercicio o no trabajas eso es lo que te he comentado, al final va a seguir recayendo ahí, porque casi siempre suele pasarlo es porque no tenemos unos ligamentos fuertes que te soporten bien o porque no tengamos esa musculatura fuerte del pie. Entonces, ahí vamos a ir recayendo constantemente en tener más propenso a tener un esguince de tobillo. Entonces, es muy importante el ejercicio a la hora de trabajar los esguinces. Yo por eso mando muchos ejercicios, pero porque a la larga nos va a evitar eso, recaída. Incluso hay gente que le digo, trabájame en los dos lados, porque al final estás viendo que vas a recaer en el otro miembro. Entonces es muy importante eso. Ana, hay dos preguntas que han llegado de oyente. Dice el primero, tengo mucho dolor al realizar cualquier deporte. Se pregunta de qué puede hacer. Pues es primeramente hacer una pequeña valoración de por qué le pasa eso. Probablemente sea porque no activa bien la musculatura o porque eso. Pues muchas veces tenemos tanta hipotonía, por así decirlo, tan poca fuerza que las articulaciones no están sujetas. Entonces, bueno, hay que empezar por eso, por ejercicios muy básicos, actividades que vaya yendo con una progresión de lo más mínimo. Por ejemplo, yo tengo gente que se va a andar y empieza a andar y se anda por una hora o se anda 10 kilómetros. Si tú estás empezando a andar, no puedes ir con esa longitud de kilómetro, por ejemplo. Tienes que empezar por lo básico, aunque veas que es poco, pero al final tienes que tener una adaptación. Claro. Si tú no has hecho, por ejemplo, crossfit en tu vida, no te vayas a meter a una clase de crossfit a coger ya una barra. O sea, tendrás que tener una progresión de empezar de menos a más. Y ver en qué punto empieza el dolor, ¿no? Claro. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, eso, te metes ahora a trabajar, no hace, tú no estás de por en tu vida, te metes ahora a una clase de crossfit, normal que te duela todo. O te metes a hacer pádel, pues normal que te duela las articulaciones, porque al final tu cuerpo no está acostumbrado a eso. A esa actividad. Entonces hay que empezar por un ejercicio, eso. Ir adaptando poquito a poco los ejercicios, empezar por lo más básico, aunque veas que es una tontería, pero al final son ejercicios que te va a hacer que construya un grupo muscular fuerte y a partir de ahí pues empezar ya con un deporte un poquito más intenso. Y otra vez, otro oyente dice, ¿no?, a tenor de hablar de tanto de lesiones, se pregunta si las personas mayores también deben realizar deporte o si es mejor no por por el tema, por el miedo a la lesión. El deporte siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Al final, ese movimiento, sobre todo a las personas mayores, le va a dar vida realmente. Sí. O está visto y comprobado, bueno, ahí hay un montón de artículos que cuanto más movilidad tengamos, cuanto más fuerza tengamos, mejor va a ser a lo largo de nuestra vejez. Entonces, las personas mayores deberían realizar ejercicio diariamente. Entonces, eso, vamos a evitar eso, que se atrofie, el ejercicio de la medicina también le va a aumentar que tenga mejor circulación de todo. Al final, las personas mayores necesitan ese deporte. Claro, al final dentro de cada limitación de cada uno, ¿no? Me refiero a limitación también por edad y por condición física. Evidentemente, como decimos, ¿no? Pues una persona mayor cercana a la vejez no se va a meter en una clase de CrossFit, va a poner el corazón y va a exponer su cuerpo al límite. Pero bueno, pues hay otro tipo de deportes, ¿no? El senderismo y otros tantos, yoga, pilates, ¿no? Que pueden venir bien, claro, para todo eso, ¿no? Totalmente, incluso la gimnasia de mantenimiento que se dan, sí. No sé si en el patronato o en el centro de mayores. Mm. Eso viene súper bien. Por ejemplo, allí en Meraki también se hacen tratamientos con los usuarios de moverse todos los días. O sea, claro. El ejercicio de, aunque sea levantar un rulito para arriba, o sea, hacer una sentadilla, de sentarnos en la silla, esas cosas va a hacer que sean mucho más ágiles y en su día a día mejores gestos, como por ejemplo agacharse a coger el nieto. Claro. O sea, eso es algo tan simple como eso, que no lo vemos, pero realmente es que nos puede dificultar mucho en nuestro día a día. Bueno, pues no sé si se nos queda algo atrás, Ana, algo más que quieras añadir a todo esto. Creo que no. Hemos dado un buen repaso al tema de las lesiones deportivas, la condición física, que es fundamental, ¿no?, para realizar cualquier práctica deportiva. Como bien decía, ¿no?, me quedo con una frase, ¿no? El deporte es vida, el deporte nos da vida, aunque a veces, bueno, pues tenga también este lado un poco amargo, pero para eso, entre otras cuestiones, pues está también la clínica Bankley, que cada jueves, de la mano de Ana Hierro, su fisioterapeuta, se pasa por aquí por la sintonía de la tarde. Ana, un placer, gracias como siempre. Muchas gracias, Isabel.